A mi palomita se han robado cuatro forasteros, a ver si puedo rescatarla con cuatro jilgueros. A mi palomita se han robado cuatro forasteros, a ver si puedo rescatarla con cuatro jilgueros.